de TPP es una nueva marca de algo, no. Es una cosa que se llama Trans-Pacific Partnership. O sea, acuerdo transpacífico. El Congreso de los Estados Unidos ya ha tenido una movilización para hacerlo fast track. No podemos dejar de decirle a la gente de habla hispana que quiera informarse, la que quiera, la que esté dispuesta. Porque aquellos que muy sabiondos, que sienten que ya saben todo, que ya están muy, muy conocedores de todo, que están muy cómodos en su zona de confort ideológica y desde la cual responden y clasifican y etiquetan cualquier evaluación, cualquier análisis, sin la molestia de la investigación. Bueno, para eso no va dirigido esta convocatoria, ¿eh? Mañana voy a tener a Álvaro de Regil, autor de un libro que se llama La Escoria Ladrona, para que les hablemos de lo que es el TPP. Podrán estar de acuerdo, podrán no estar de acuerdo, pero resulta que hay que decirle a la gente que es el TPP, que se ha estado negociando en secreto, de espaldas al gobierno, al pueblo norteamericano, al canadiense, al mexicano, de hecho también al peruano, al chileno. Los críticos dicen que se trata de un tratado de libre comercio on steroids, ¿no? Con esteroides, se diría, ¿verdad? Con esteroides. Pero otros dicen no, es nada más un caballo de Troya. Tengo declaraciones de congresistas de los Estados Unidos, las he leído, que dicen no podemos hablar del tema, porque se ha estado negociando en secreto. A muchos de ellos ni siquiera se les dio el draft. Creo yo seriamente en mi profesión de periodista, que es la de informar. Y por lo tanto, informaremos sobre algo que se ha mantenido en secreto, que es el Trans-Pacific Partnership. Tendremos mañana a Álvaro de Regil. Ojalá le vayan investigando desde hoy para que a la hora de hacer comentarios no sean comentarios verdaderamente tontitos y que estén surgiendo nada más así como que de bote pronto por resortes ideológicos y de prejuicio. Investíguenle pues, mañana lo tendremos, pero también WikiLeaks filtra el capítulo medioambiental del tratado este Trans-Pacific Partnership, el acuerdo en el que están 11-12 países, entre ellos obviamente México, está Chile, está Perú, otros se quieren sumar, Colombia no está todavía. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo puede afectar la vida de las personas que estamos en estos 11 países? Bueno, más adelante les vamos a tener ese asunto, no se lo pierda. En el segundo bloque voy a tener a Genaro Villamil, este sagaz periodista mexicano, analista de muchas cosas, que está en sinembargo.mx, está en la revista Proceso, en fin, para hablar sobre las lo que está pasando en Michoacán. Quiero decirles que los Estados Unidos no se quedan callados. El gobierno de los Estados Unidos dice Estados Unidos está extremadamente preocupado por lo que está pasando en Michoacán y se dice listo para dar asistencia a México. ¿Qué tipo de asistencia daría Estados Unidos para enfrentar este asunto de las autodefensas? Bueno, también les quiero decir, se me hace que estoy hablando un poco acelerado, ¿verdad? Estoy así medio fogoso. Le voy a bajar de tono, así más tranquilo. Será el café que me estoy tomando. Bueno, resulta que voy a tener, ¿recuerdan a la persona que le cambié la voz buscando proteger su vida? No dimos su nombre, que incluso por ahí alguna persona en redes sociales me decía, ¿qué pasó con eso de cubrir la voz? Que no sé qué. Bueno, resulta que hoy nos va a dar una entrevista sin cambiarle la voz. Y no crean que le estoy haciendo manita de puerco ni lo quiero poner en peligro. Él, en Apatzingán, decidió dar la cara y ya le dio declaraciones a varios periodistas frente a la cámara. Creo que ahora su mejor protección es hablar lo más posible, porque ya obviamente dio la cara. Les recuerdo que él argumenta que los caballeros templarios, así llamados, ofrecen 4 millones, 4 millones creo que es por la cabeza de este hombre. ¿Quién es? Es el sacerdote Gregorio López de Apatzingán. Han querido llegar a quemar su iglesia. Y decidió hablar, dijo, ya tengo que hablar, tengo que dar la cara y decir lo que sé. Él argumenta que conoce quiénes son los integrantes de los grupos de autodefensa, habla de quiénes son y dice y también opina acerca de, responde pues a los cuestionamientos de si están financiados o no por el narcotráfico. No se lo pierdan, es una entrevista muy muy importante que tendremos en vivo. Él ya lo ha confirmado así, espero que no haya ningún tipo de cambio a la hora de que le llamemos. Vamos a tener también a, fíjese que a otro sacerdote, por motivos del protagonismo que están ejerciendo en temas muy delicados de la vida de México, voy a tener al padre Alejandro Solalinde. El padre Alejandro Solalinde es director del albergue Hermanos en el Camino. Muchos centroamericanos, muchas familias de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, etcétera, tienen un profundo agradecimiento a este sacerdote, repito, director del albergue Hermanos en el Camino, quien le envió una carta al presidente de México, Enrique Peña Nieto, en el que le da a conocer sus puntos de vista sobre el tema migratorio. O sea que amigos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, mexicanos, en fin, que nos estén escuchando en diferentes partes de los Estados Unidos, les invito a sintonizar sus diferentes estaciones de Univisión América en AM, o si gustan a través de univisionamerica.com, porque tendremos bastante, bastante tela de dónde cortar. Luego también voy a tener, recuerdan que hablé con estos amigos del servicio este de investigación forense de Guatemala que venían aquí a Los Ángeles para buscar también a personas que hayan perdido a sus familiares en el contexto de la guerra civil en Guatemala durante los 36 años que duró ese terrible conflicto. Bueno, pues voy a hablar con ellos una vez que se ha dicho que finalmente sí se anula el juicio a Efraín Ríos Montt, tal como se los di a conocer de manera muy puntual en este espacio que es Hablando Claro con Rubén Luengas. En fin, hay muchísimos temas, les voy a dar el teléfono para aquellas personas, pero en verdad les invito a muchos a no hablar de bote pronto, caramba. O sea, hay que un poquito meterse a la investigación y abrirse a escuchar puntos de vista y defender los que uno tenga con convicción profunda, sin duda, sean como sean. Pero digo por esto de la cosa del TPP, que mucha gente no sabe de qué le estoy hablando con el TPP. ¿Y saben por qué no saben? Con todo respeto lo digo, porque los principales medios de comunicación no le han estado informando a la gente. Hay un programa en MSNBC donde hay un... ¿cómo se llama este hombre? Ahorita se me va la onda, pero muy, muy, muy, muy, muy, muy progresista y muy valiente este tipo. Bueno, él ya sacó a la luz todo esto, pero repito, mañana les vamos a hablar de esto porque es una cosa tremenda ese venir transformando todavía más la vida de muchas personas desde un punto de vista económico, social, etcétera. Bueno, hasta la amenaza del Internet, de la libertad en el Internet, viene contenido en ese TPP. Bueno, más o menos ya les estoy dando un panorama general de lo que vamos a tener, y el teléfono, repito, 1-800-490-0450. Desde que empecé el programa, únicamente dos veces les he dado a conocer mi cuenta de Twitter. Si utilizan Twitter y les gusta engancharse en esa red social, me encuentran como @RubenGLuengas si quieren también conectarse conmigo por ahí. Regresamos pues y tendré a Genaro Villamil. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. El Tequehuajel app de Univision a mi teléfono, no me pierdo mis programas, videos o música favorita. No cuesta nada y entretiene mucho. Los deportes son nuestro fuerte. Deportes en Univisión América. El partido de México ante Panamá por las eliminatorias mundialistas. No, pues nada más simplemente venir a ponernos a las órdenes del entrenador y... Hablamos del fútbol. Y como no hay tiempo que perder, el director técnico de la... En otras informaciones, Cristiano Ronaldo alcanzó y sobrepasó al legendario jugador mexicano. Hablamos del boxeo. Floyd Mayweather Jr. le dio una cátedra de boxeo a Saúl El Canelo Álvarez. Eso fue un factor importante, pero eso, hablando de boxeo, hablando de técnica, hablando de pasos laterales, hablando de velocidad, Floyd Mayweather es un maestro. Es un compromiso que le corresponde, y sin duda alguna la capacidad de muchos de los elementos del fútbol mexicano que conozco perfectamente bien. Cada mañana escucha un resumen deportivo completo en Noticias Univisión América. Sintonízanos y siempre estarás bien informado. Nosotros tenemos todas las noticias de México. Según reportan las autoridades mexicanas, un camión que transportaba de El Salvador una joven que estudia segundo año de bachillerato en El Salvador, identifica de Nicaragua. Vamos a Nicaragua, donde el Instituto Regulador del Transporte del municipio de Managua, de Honduras. Una mujer junto a sus cuatro hijos fueron asesinados este martes en la zona de Guatemala. Un accidente de tránsito registrado en Guatemala este fin de semana. Todas las noticias que tú estás buscando las escuchas cada mañana de 6 a 9 de la mañana en Univisión América. Argentina, Clarín. Vamos con el tiempo de Colombia, Farc. Ahora nos vamos a Paraguay, diario ABC. Ahora nos vamos a Venezuela con el diario. Pasamos a República Dominicana con Listín Diario. Matan recluso que. Y cerramos en Puerto Rico con el diario Primera Hora. Incendio destruye dos embarcaciones en Fajardo. Noticias Univisión América. Sintonízanos y siempre estarás bien informado. Aquí estamos de regreso, amigos que están escuchando Univisión América y este programa que nació el pasado 2 de diciembre. Mucha gente me pregunta sobre cómo pueden escuchar el podcast. Pues yo también me lo pregunto. Ayer le comenté aquí a nuestro gerente Jaime, pues ojalá de veras que exista, porque en México no lo pueden escuchar, lo cual pues siempre siento mal, pero no puedo yo meterme en eso. Eso no lo pueden escuchar a través de univisionamerica.com. Mucha gente de México me lo dice. Bueno, ni modo, yo ahí no. Pero entrevistas importantes como que las que vamos a tener hoy, pues sería sensacional que hubiese una página. Creo que me van a abrir una, todavía no lo sé, la verdad. Mucha gente me pregunta y alguien me dijo, ¿por qué no tiene usted un podcast mientras que otros sí lo tienen ahí? La verdad es que no lo sé, yo lo he comentado, estaba contemplado, en fin. Ahí está, se los comento con toda sinceridad porque espero que sí tenga para que la gente no se pierdan entrevistas tan importantes como la que vamos a tener más adelante también, donde hablaré con el sacerdote Gregorio López de Apatzingán, que en una primera entrevista distorsioné la voz porque tiene precio su cabeza, y de repente él se animó ahí cuando llegó el ejército a hablar ante medios de comunicación. Y yo le hablé, oiga, usted ya dio la cara ahí, ahora, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, vamos a hablar claro y lo voy a tener más adelante. Pero ya tengo desde la Ciudad de México a el distinguido, brillante, polémico para muchos, ¿verdad? Sin duda, sí, el periodismo que no incomoda no es periodismo. Genaro Villamil incomoda a muchos con su periodismo, quiere decir que hace buen periodismo. Genaro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. Igualmente, Rubén, buenas tardes, un abrazo. Pues igualmente para ti, Genaro. Bueno, fíjate que voy a tener hoy a este sacerdote Genaro López de Apatzingán. Voy a tener también al padre Solalinde, que le ha enviado una carta a Enrique Peña Nieto. En fin, vamos a tener muchas cosas, pero nos habíamos quedado pendientes contigo antier cuando íbamos a hablar con Hipólito Mora. Finalmente al día siguiente ya no nos tomó la llamada Hipólito Mora, pero muchas cosas están pasando y han ocurrido en las últimas horas, al grado de que Estados Unidos dice que está extremadamente preocupado y se dice listo para dar asistencia a México. ¿Qué cruza por tu mente a estas alturas del partido? Justamente, Rubén, esto que acabas de mencionar de Estados Unidos, no podemos perder de vista el punto de inflexión de este asunto en Michoacán. Fue un comunicado del gobierno de Estados Unidos en donde lanzaba la advertencia a finales de diciembre, principios de enero, de que no realizaran viajes a Michoacán, ¿no? Y ahí empieza pues esta operación que no querían y no esperaban realizar el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, porque todo el asunto de la guerra contra el crimen organizado o la disputa de los cárteles por territorios pues había sido ignorado durante un año, ¿no? Sí. Durante un año no se habló más de la guerra del narco, que fue el tema del sexenio de Calderón. Sí. Pero evidentemente hubo una presión de Estados Unidos, y evidentemente esto ha colocado al gobierno de Peña Nieto en una situación muy incómoda, porque el que no quería emprender una guerra ya tiene una guerra. Una guerra en marcha, una guerra que no han querido mencionar los medios oficiales, los medios más controlados por el gobierno como eso, como lo que es, como una guerra, sino como un operativo para controlar y restablecer el orden en Tierra Caliente de Michoacán, ¿no? Genaro, ¿quién es quién ya, en tu opinión? O sea, porque yo creo que muchas son... Yo no me atrevería a decir quién es quién, ¿no? Pero, por ejemplo, esto de las autodefensas. Tú ya hablabas la vez pasada sobre el temor de que esto llegara a ocurrir como en Colombia, que se convirtieron a fin de cuentas en grupos paramilitares, como se les podría llamar, que lo son, paramilitares, y que cometieron tremendas violaciones a los derechos humanos. No se diga el caso de Guatemala con las patrullas de autodefensa civil abiertamente entrenadas por el ejército para combatir a la guerrilla. Aquí podríamos ver esa situación de que realmente estos grupos le estén haciendo el trabajo al gobierno y que el gobierno realmente los esté apoyando, pero por otro lado llegan a Patzingán y resulta que no se van en contra de los templarios, se van en contra de los grupos de autodefensa al grado de que hay muertos. Hay videos ya muy dramáticos acerca de las personas veladas. Entonces, ¿cómo? A ver, ayúdanos a armar este rompecabezas, por lo menos acercarnos a pensar, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo creo, por la información que hemos tenido posibilidad de tener acceso, evidentemente no es información que haya sido confirmada, porque todo está desarrollándose con una celeridad enorme, que sí. Los autodefensas se le salieron de control al gobierno federal. Creo que en un inicio eran justamente esto, una especie de modelo o un ensayo de grupo civil que podía replicar el modelo colombiano y que iban a hacer el trabajo que no había hecho y no estaba haciendo ni la Policía Federal ni el Ejército en un estado que desde hace más de 10 años está controlado por el crimen organizado, ya sea la familia o su derivación, que fue y ha sido el cártel de los templarios. Creo que hay que ubicar que la toma de los municipios a finales de diciembre y sobre todo en enero, cuando están a punto de tomar el municipio de Nueva Italia y avanzar sobre Apatzingán, que es el corazón de la de los templarios, de la Tierra Caliente, de la economía de esa zona de Michoacán, ahí es donde el gobierno decide emprender esta acción, que en realidad es, pues es una guerra en tres frentes, ¿no? Una guerra donde por un lado tienes a las fuerzas federales, policías y militares, por otro lado las autodefensas, con toda esta serie de dudas que todos tenemos, incluyendo los michoacanos, y por otro lado los templarios, que son los únicos que hasta el día de hoy no han aparecido, al menos no se ha detenido a uno solo, no hay información todavía precisa sobre dónde están ubicados, y el colmo, que supuestamente frente al despliegue de fuerzas militares, el día de hoy, presuntos templarios o sicarios de los templarios incendian una farmacia a unas cuadras del centro de Apatzingán. Todo esto habla de un escenario poco cierto y poco certero, ¿no? Sí. Oye, me voy acercando a la pausa y regresando te voy a preguntar sobre el doctor Mireles. El doctor Mireles, que aparece en un video, bueno, ya me faltan 30 segundos. Estoy hablando con Genaro Villamil, periodista mexicano, sobre el asunto de Michoacán, que ya hace que Estados Unidos diga que está muy preocupado y que está listo para asistir a México. Regreso hablando claro con Rubén Luengas. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Muy buenos días, amigos de Univisión América, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz desde la redacción de noticias del noticiero hispano número uno de la radio en los Estados Unidos. Esto es Noticias Univisión América. A esta hora de la mañana le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a Dios por la oportunidad de vida que nos da hoy, día 15 de enero del 2014. Vamos inmediatamente con la frase del día. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Mire, esto es fácil. A veces uno se agita, uno quiere hacer las cosas muy rápido, pero hay que hacer las cosas en su momento. Hay que hacerlas con calma. Es mejor dar un paso seguro que un paso en falso. Aquí está nuestro equipo de noticias, el número uno de la radio hispana en Estados Unidos, con nuestros titulares. Ahora, el resumen de noticias más completo. Esto es Univisión América. Comentaristas deportivos dicen que la demanda de Alex Rodríguez contra el béisbol de Grandes Ligas marca el fin de su carrera deportiva. Niño de 12 años abre fuego en una escuela de Nuevo México y hiere gravemente a dos estudiantes. Recibe el Papa Francisco del Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. El exministro de Hacienda dijo que desconoce si Taiwán donó dinero a Francisco Flores. Estados Unidos repatrió más de 320 mil mexicanos en 2013. El FBI investigará la absolución de dos policías de California acusados en un caso donde murió un esquizofrénico a golpes. Presidente Obama pide al Congreso no imponer nuevas sanciones contra Irán que podrían comprometer las negociaciones para frenar el programa nuclear. Comienza el gobierno mexicano a desarmar a los grupos de autodefensa que luchan contra los narcotraficantes. Suben los precios de hortalizas por cierre en fronteras en El Salvador. Periodista del New York Times acude al Tribunal Supremo para proteger su fuente. Desde el 31 de enero comienzan las declaraciones de impuestos y todos quieren que el tío Sam les regrese la mayor cantidad posible. Denuncian fallas en la página web en español del Obamacare, que ha dejado a muchos hispanos sin poder inscribirse. Se inician movilizaciones centrales obreras mañana en Honduras. Gobernador de Florida nombra a un hispano como vicegobernador del estado. Presidente Nicolás Maduro pide a las Fuerzas Armadas venezolanas unidad sin fisuras frente a las amenazas de Estados Unidos. Nuevo protocolo de la Organización de Naciones Unidas permite que niños puedan denunciar violaciones de sus derechos. Acuerdan Peña Nieto y Obama mantener una estrecha comunicación. Detenido un hombre en la frontera con 30 kilos de metanfetamina. Autoridades en Florida cierran un club nudista en el que trabajó como stripper una menor de 13 años. Juez de Nuevo México dictamina que médicos pueden asistir en suicidios. Gobierno mexicano manda militares a regir seguridad en una zona de Michoacán. Gigantesco cargamento de heroína es confiscado en El Paso, Texas. Después del derrame de una sustancia química en un río en West Virginia, las autoridades están permitiendo usar nuevamente el agua de la llave. El programa Medicare pagó millones de dólares por bombitas contra la disfunción eréctil, indica nuevo reporte del gobierno. La tuta acusa a funcionarios de Guerrero de vínculos con el narcotráfico. Sentencian a ex soldado estadounidense que trató de unirse a terroristas. Líder del Congreso pide responsables por el derrame químico en West Virginia. Cantante asegura que fue amante de Jenny Rivera mientras ella estaba casada. Autoridades de salud informan que la inscripción de jóvenes en el Obamacare está lejos del objetivo. Presidente Obama recibe en la Casa Blanca a los actuales campeones de la NBA, Miami Heat. El desarme de autodefensas en Michoacán causa un primer enfrentamiento. Paulina Rubio demanda a Telemundo por más de $1,000,000. Mueren dos personas en el río Chicago por recuperar un celular. Gobernador Chris Christie reconoce errores recientes. Se rumora que Luis Miguel podría estar pasando por una crisis económica. Para estar al tanto de lo que ocurre en los Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, tú escuchas Univisión América. Aquí de regreso, amigos, saludándoles desde Los Ángeles, en Dallas, Chicago, Miami, San Antonio, en fin, un fuerte abrazo en verdad a la comunidad de habla hispana de los Estados Unidos y gracias por sintonizar este programa. Estoy hablando con el periodista mexicano Genaro Villamil. Genaro, te decía, me gustaría conocer un poquito cuál es tu opinión sobre un doctor José Manuel Mireles que aparece en el noticiero más visto estelar de la televisión mexicana de Joaquín López Dóriga en Televisa, en ese video, pues sí es él, y hay partes donde está diciendo, parece, dicen que fue editado, en fin, diciendo que que nada, que este hombre se suma a lo del gobierno y que entregan las armas. Y luego la noche se hace una conferencia de prensa, casi al mismo tiempo de cuando estaba pasando ese video. De hecho, tengo el sonido del doctor Mireles en este segundo video, donde niega rotundamente eso. Te invito a escucharlo y después, si me permites, tu opinión sobre a qué creemos, al doctor Mireles que salió en Televisa o al doctor Mireles que luego dio una conferencia así media clandestina a 5 periodistas en la Ciudad de México. Aquí lo que dijo en la segunda versión del doctor José Manuel Mireles. Adelante. No, yo no he autorizado el desarme de nadie, de ninguno de los autodefensas y voluntarios. Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento, nos reunimos en Consejo General primero. Yo no tengo a nadie en el Consejo General cerca, entonces yo no puedo autorizar o desautorizar nada, a no ser que sea por el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios de Michoacán. Para que quede claro, ¿verdad? Yo no puedo autorizar o desautorizar, solamente el Consejo en pleno, ahí sí. Tenemos que explicar por qué queremos desarmar o por qué queremos armar. ¿Y usted? Bien, ¿qué me puedes decir acerca de esto? Y luego Hipólito Mora, al día siguiente, al que tú y yo le hicimos preguntas aquí en Univisión América, pues resulta que Hipólito Mora dice, bueno, fue muy buena la entrevista con Vallejo y tenemos que ser prudentes y tal. ¿Qué está pasando? Hay evidentemente una contradicción y también hay una... pues una guerra de desinformación, Rubén. Yo creo que vamos a vivir un periodo de esto, de versiones encontradas. Yo vi el video original, el del que transmite Televisa, casi al final del noticiero de Joaquín López Dóriga, a las 11:30 de la noche casi, en donde es evidente que el doctor Mireles está leyendo un texto. Un texto que no sabemos quién se lo redactó, si lo redactó él, si se lo redactaron, si le ordenaron hacerlo. Y el día de ayer, en el programa Punto de Partida, de Denise Merker, también en Televisa, sacan la misma imagen, pero también abundan sobre lo que Mireles le dice a los demás reporteros, incluyendo a una reportera de Televisa, ¿no? Sí. Y ahí también Mireles entra en, prácticamente se desdice, él señala que los autodefensas no se van a desarmar hasta en tanto no se detengan a los templarios. El caso es que no está claro tampoco qué papel juega el doctor Mireles. Él niega ser el jefe máximo, él dice que es una coordinadora, en donde están entre otros el señor Hipólito Mora y otros representantes de las comunidades de autodefensas. Uh-huh. Mi impresión, la verdad es que todo aquí es hasta ahora terreno especulativo, mi impresión es que había un acuerdo originalmente con Juan Manuel Mireles de un apoyo no explícito del gobierno federal a esta organización de las autodefensas, y que todo cambia cuando el doctor Mireles tiene un accidente muy sospechoso el sábado 5 de enero, la avioneta en donde él viajaba después de un encuentro en Jalisco. No sabemos con quién, no sabemos qué se estaba tratando, y pues él estuvo a punto de morir. Y el gobierno federal, empezando por el secretario de Gobernación, pues lo asisten, le dan un trato que para hacer grupos en la ilegalidad, pues la verdad es que es un trato privilegiado, ¿no? Sí. Y ahora sí, lo que tenemos es una reunión el día de ayer entre el gobernador Fausto Vallejo, a quien los autodefensas no habían acreditado ni dado ningún nivel de interlocución, y que tampoco conocemos exactamente los términos de ese encuentro. De hecho, no hay imágenes más que una fotografía. El señor Hipólito Mora, que es el que ha hablado sobre este encuentro, no ha abundado mucho sobre lo que se trató en ese encuentro, ni siquiera se ha detallado quiénes estaban. Al parecer estaba gente del ejército, Entonces, creo que hay una fractura, o una, por lo menos un relevo, en el seno de la coordinación de las autodefensas. Creo que el doctor Mireles ya no va a aparecer como vocero, y que ahora están habilitando a otros voceros, entre ellos al señor Hipólito Mora. Y creo que este cambio también tiene que ver con esto que yo te había comentado desde el principio. Las coordinación de, y los grupos de autodefensa, pues se le salieron del control al gobierno federal. Bien. Última pregunta, Genaro. No quiero acercarme a terrenos así de conspirativos, en fin, pero hay gente que dice, incluso hablan de la opción Salvador, que así se aplicó en Irak, escuadrones de la muerte, grupos paramilitares, hablan de éxodos de personas en zonas de donde pudieran llegar Monsanto, no sé, pero ¿hay gato encerrado en esta cuestión? Yo creo que hay cosas que no se ha querido informar de manera clara. El Wall Street Journal, es un periódico serio, pues está informando que, por ejemplo, los templarios tienen el control del puerto de Lázaro Cárdenas. Y que ellos tienen tratos comerciales con China, ¿no? Exactamente, sí. En la zona michoacana, desde la llegada o la irrupción de los Zetas y su enfrentamiento con la familia, se convierte... O sea, se transforma también de ser una región marihuanera o de productores de marihuana en una región productora de laboratorios químicos para metanfetaminas. Sí. Para derivados, ¿no? Oye, me va a ganar el corte, pero síguele y si me aguantas para que puedas concluir después del corte, porque la idea es muy importante y con eso cerramos, ¿no? ¿Sí me aguantas? Aguántame, Genaro. Déjame ir al corte y regreso para que cerres con eso. Gracias. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. $300 de descuento aplica únicamente al precio regular para órdenes arriba de $2,000. No puede combinarse con otras ofertas. Válida hasta el 31 de diciembre de 2013. Detalles en emparktoday.com/300radio. Hipopótamos enlodados, marcas de garras de león y estampidas de ñus. No, no estamos en África. Son los años de uso y desgaste que han dañado sus pisos. Limpie su jungla con un descuento de $300 de Empire Today, exclusivo para radio. Obtenga alfombras, pisos de madera, laminado, cerámica o vinilo instalados por Empire por más de $2,000 y reciba un descuento de $300. Asegure su descuento de $300 llamando a este número especial ahora, 800-908-7389. La vida puede ser una jungla para sus pisos, pero un descuento de $300 en nuevas alfombras, madera, laminado, cerámica y vinilo de marca de Empire Today hará que su casa luzca nueva otra vez. Llame al 800-908-7389 ahora para la oferta exclusiva para Radio de Empire. Eso es 800-908-7389. Esta es una prueba de Univisión Radio y su señal en Internet. Aquí puedes escuchar tu música favorita de Univisión Radio 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta es una prueba de señal de Univisión Radio. Esta es una prueba de Univisión Radio. Cada mañana nosotros tenemos más noticias que ningún otro medio hispano. La Cámara Baja aprueba un presupuesto que evitaría el cierre del gobierno, pero este retrasaría Obamacare por un año más. El senador demócrata Dick Durbin declara que un cierre parcial de las operaciones del gobierno en pocas horas es casi una realidad. Tenemos tantas noticias que no caben en una sola estación. El Papa Francisco pide por la paz en Siria. Se derrumba una iglesia en México en pleno servicio de misa. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por unanimidad. Es por eso que utilizamos nuestras plataformas: radio, internet, Twitter, Facebook. Más noticias que nadie. nadie. El gobierno sirio realizó otro ataque. Diácono asesina a tiros a un pastor. Más noticias en español. Presidentes de Estados Unidos e Irán hablan por primera vez luego de 34 años. Noticias Univisión América. Escúchanos cada mañana y siempre estarás bien informado. Aquí de regreso, amigos, hay para más adelante, porque después de Genaro voy a hablar con el padre Alejandro Solalinde, que le ha enviado una carta al presidente Enrique Peña Nieto pidiendo un trato humano para los migrantes. No se pierda la entrevista con ese gran hombre y excelente sacerdote. 1-800-490-0450. Entonces, me decías, Genaro Villamil, para concluir, ¿Cómo es posible que un grupo de narcotraficantes estén comerciando con China? ¿Eso tiene que pasar por el gobierno en alguna instancia en México o no? Por lo menos por el gobierno estatal, pero si están haciéndolo desde el puerto de Lázaro Cárdenas, pues por autoridades federales, ¿no? Exactamente. Entonces, por supuesto que hay un gap de seguridad. Es decir, respondiendo a la pregunta original, creo que en Michoacán, el gato encerrado es el gran negocio que no nos están queriendo decir que está en juego. Creo que, sinceramente, ahorita nos están mareando con este escenario de guerra. Es decir, si los autodefensas son buenos, son malos, si están financiados por otro cártel, pero no estamos entendiendo el fondo de la situación. ¿Cómo es posible que Michoacán vuelva a ser otra vez un escenario de guerra como lo fue en el inicio del gobierno de Felipe Calderón, que se hicieron en 7 años, que hizo el PRI ahora en el primer año de su administración federal y en los 2 primeros años del gobierno estatal? Armaron o rearmaron alianzas con grupos del crimen organizado a cambio de apoyo electoral. ¿Hasta dónde llegan estos acuerdos? ¿Los grupos de autodefensa son parte de ese guión o se les salió del control? Yo creo que ahí en el fondo hay un problema de negocio, de crimen organizado, que está afectando ya la seguridad ciudadana de los habitantes de Michoacán y por extensión de la región del centro del país, ¿no? Claro. Que abarca Guerrero, que abarca Puebla, una parte de Puebla y una parte del sur del Estado de México. Oye, y de repente, así como por arte de magia, se dejó de hablar de la reforma energética, se dejó de discutir, el Congreso de los Estados Unidos pasa un fast track para el TPP, Trans-Pacific Partnership, que es tremendo. Mientras tanto, se están moviendo cosas detrás tremendas, y nosotros estamos con el tema de Michoacán, que merece una gran importancia, pero sí, también nos está distrayendo de otros asuntos. Genaro, exacto, pues... Exacto, que no sea un gran distractor, yo creo que lo que tenemos que tener en claro es esto, ¿no? Exactamente. Te agradezco mucho, Genaro, un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Al contrario, Rubén, un abrazo para ti, para tu audiencia y para los mexicanos que nos escuchan. Y te está escuchando el padre Solalinde, si le quieres enviar un saludo, ya lo tengo. Y un abrazo enorme a Alejandro Solalinde, que además es un gran amigo y un hombre valiente e íntegro. Valiente e íntegro de los que nos hacen falta en México. Qué gusto saludarte, Gerardo. Buenas noches. Ahí lo tienes, te está saludando. Oye, a ver, pues lánzale una primera pregunta. Ya ves que yo no soy celoso como periodista. A ver, lánzale una primera pregunta. Le mandó una carta. Don Padre Solalinde, gracias por aceptar la llamada. Le mando un abrazo grande, fraterno, desde Los Ángeles. Con mucho gusto. Le cedo gracias, el micrófono a mi invitado para que le haga una primera pregunta de la carta que le mandó usted a Peña Nieto. ¿Qué le preguntarías, Genaro? Mira, yo te dejo lo de la carta. A mí me gustaría saber cómo se encuentra usted, Padre Solalinde, después de de varios episodios. Me interesa saber sobre su seguridad y sobre su integridad personal. Claro, claro. Adelante, padre. Le escuchamos a nivel nacional pues en Estados Unidos. Me encuentro muy bien en comparación como se encuentra México. Lo que de verdad estamos haciendo una transición tremenda de lo que todavía nos quedaba, y de libertad y de posiciones y de recursos, a pasar un proceso donde vamos a acabar siendo esclavos en nuestra propia tierra. Eso es a mí lo que me preocupa. Y obviamente los migrantes la van a pagar más todavía, porque ellos llevan la peor parte, como yo se lo digo en la casa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ah, caray? ¿Te cortó, verdad? que se cortó, qué pena, vamos a llamarle inmediatamente. Oye, qué fuerte lo que acaba de decir, ser esclavos en nuestra propia tierra, o sea, así no es. Tiene pelos en la lengua, no anda con rodeos. Yo creo que es un momento para no andar con rodeos, ¿no, Genaro? Estamos viendo una situación muy grave, no solamente en México, a nivel internacional, ¿no? Y además el padre Solalín está viendo la dimensión, ya no solamente mexicana, sino la dimensión regional de este problema, ¿no? Sí. Y pocas personas como él han insistido tanto en este asunto de la defensa de los migrantes y ha sido amenazado de muerte por los propios cárteles, ¿no? Sí, ciertamente. Oye, pues están volviendo a llamarle. Te agradezco mucho y entonces aquí me voy a quedar platicando con él ahorita que recuperemos la llamada mientras recibo llamadas de Houston, diferentes partes. Gracias, Genaro. Al contrario, Rubén, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Genaro Villamil. Estábamos hablando aquí con el padre Alejandro Solalinde. Evidentemente nuestros amigos en los controles están llamando en este momento para recuperar la llamada con el padre Solalinde. En cuanto la tenga, voy con él y no sé si atreverme a darle salida a alguna de las llamadas. Yo creo que sí, ¿no? Vamos. Ya está el padre. Bueno, ya lo recuperamos, ya no está Genaro escuchándonos, aquí ya se fue. Padre, entonces usted estaba diciendo, ser esclavos en nuestra propia tierra. ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Sí. Yo en la carta que le estoy mandando al presidente Peña Nieto, le digo exactamente eso. Lo que ha hecho el PRI, pero también lo que hizo el PAN, es vender a México. Pero no solamente vender sus recursos, sino vendernos también a nosotros. Porque realmente... lo que han hecho es vender nuestros recursos y vamos a acabar siendo esclavos nosotros sin necesidad de ir a Estados Unidos. Vamos a acabar siendo extraños en nuestra propia tierra. Hay una caricatura buenísima que yo quiero comentarles rapidísimo de un caricaturista que viene a colación con todo esto que sale en el Chamuco y dice lo siguiente, dice: abstengan. Adelante, padre, adelante. Oh, no puede ser. Oh, se volvió a caer la llamada. ¿Qué no la estarán cortando allá? Cosas mexicanas. Bueno, vamos a... ¿cuánto nos falta? Unos segundos, ¿verdad? Unos segundos. O sea que vamos a hacer una pausa y regresamos hablándole al padre Alejandro Solalinde, ¿no? No quiero ser yo perspicaz, ¿no? Las llamadas se cortan, pero, en fin. El padre no tiene bronca, ¿eh? Él sigue la verdad. En fin, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Muy buenos días, amigos de Univisión América. ¿Qué tal? Les saluda Ray Cruz desde la redacción de noticias del noticiero hispano número uno de la radio en los Estados Unidos. Esto es Noticias Univisión América. A esta hora le damos los buenos días a todos, esperando que la estén pasando bien. Hoy es día 15. Muchos de ustedes cobran. El que no cobre, no pierda la esperanza, porque su día llegará, su día de suerte llegará pronto. Vamos inmediatamente con el equipo de reporteros número uno de la radio en los Estados Unidos. Buenos días, Vivian María López. Buenos días, amables oyentes. Buenos días, Ray. Se reportó este martes otra balacera escolar. Esta vez, un niño de tan solo 12 años abrió fuego en una escuela intermedia en Nuevo México, hiriendo gravemente a dos estudiantes de 13 y 14 años y a un funcionario escolar. Gracias, Vivian. Buenos días, Víctor Motolese. Buenos días, Ray. Buenos días, amigos de Univisión América. Comienza la temporada de impuestos y todos quieren lograr el mayor reembolso posible, pero hay que ser honestos. Venimos con los detalles y algunas sugerencias aquí en breve en Univisión América. Norberto Soler está aquí. Buenos días. ¿Qué tenemos hoy? Hola, Ray. Muy buenos días. El secretario de Estado norteamericano John Kerry se entrevistó ayer martes en el Vaticano con el Papa Francisco. ¿Qué fue lo tratado? Tengo todo eso y mucho más adelante cuando regrese. Gracias, Norberto. Mónica Torres, ¿qué tenemos hoy? Muy buenos días, Ray. Después de que el gobierno federal de México anunció que asumirá a partir de este lunes el control de la seguridad en los municipios de Michoacán impactados por la violencia, ahora desarme de autodefensas en Michoacán causa su primer violento enfrentamiento. Los detalles se los tengo en breves. Muchas gracias a todo nuestro equipo de noticias. Todas estas noticias serán ampliadas durante la próxima hora aquí en Noticias Univisión América. Y el FBI investigará evidencias luego de la absolución de policías que golpearon a enfermo mental hasta la muerte. Víctor Motolese nos trae la noticia de este momento. Buenos días, Ray. Buenos días, amigos de Univisión América. La oficina del FBI en Los Ángeles ha dicho que hará una investigación adicional luego de conocer el veredicto de no culpables de dos ex policías de Fullerton que en el año 2011 golpearon mortalmente a un hombre esquizofrénico llamado Kelly Thomas. Este video, donde se puede escuchar a Thomas pidiendo ayuda, encendió la ira colectiva e hizo surgir un debate nacional acerca de cómo la policía debe tratar a un hombre enfermo mental y sin hogar. Los padres de Kelly Thomas están indignados por el veredicto. Para Univisión América, Víctor Motolese. Un integrante del conjunto Majestad podría haber sido amante de Jenny Rivera. Tony Andalón dijo a Estrella TV que se vio a escondidas con la diva de la banda cuando todavía estaba casada con Juan López. Dice que se conocieron durante una gira que hicieron juntos por Arizona y su romance duró casi un año y medio. Ambos eran casados y no pudieron hacer su romance público, sin embargo, el ex marido de Jenny se dio cuenta y le reclamó. Al final de cuentas, el cantante dice que terminó con la gran señora porque los dos estaban descuidando sus carreras. Paulina Rubio está demandando a Telemundo por más de $1,000,000 por presunto incumplimiento de contrato. Hollywood Reporter indica que Rubio, quien es juez del programa The Voice Kids, que se transmite por esa cadena, estaba programada para participar en la segunda temporada de ese programa infantil de talentos. Sin embargo, ese network prescindió de sus servicios y, según los abogados de Pau, planean dejarla fuera del contrato de $1,300,000 con el pretexto de un posible conflicto de horarios. Aseguran que Telemundo cambió de opinión con respecto a la chica dorada para reemplazarla con un talento menos caro. Hay fuertes rumores que indican que Luis Miguel podría estar pasando por una crisis económica. Poco a poco se está deshaciendo de sus propiedades, tanto de México como en Estados Unidos. Hace días el suavecito vendió la mansión que tenía en Beverly Hills a $9,000,000. En esa residencia había vivido con Araceli Arámbula cuando ambos eran pareja, reporta LaBotana.com. La casita tiene 6 habitaciones, 9 baños, piscina y acabados de lujo, todo establecido en un lote de más de 1,100 metros cuadrados. El cantante ya se deshizo de las viviendas que tenía en Acapulco y Miami. Regresamos en breve con más. Aquí de regreso, amigos, pues estamos haciendo lo posible por recuperar el enlace con el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, que pues estaba hablando muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y le ha enviado una carta al presidente Enrique Peña Nieto, y en esa carta dice que con las políticas que han tomado tanto priistas como panistas, dice el padre Solalinde, han vendido a México, que vamos a ser esclavos los mexicanos en nuestra propia tierra sin tener que trasladarnos a otra parte o venir a Estados Unidos, y que la peor parte de todo esto la van a llevar los inmigrantes. Eso estaba diciendo, nos cortó en dos ocasiones la llamada, y vamos a ver. Ah, pues ya lo tenemos, me da mucho gusto. Padre, no sé qué esté pasando por ahí, si quieres rezamos para que no se corte. Padre, ¿me escucha? Bueno, no sé, ¿quién habla? Perdón. Rubén Luengas, padre, estamos al aire otra vez. Están equivocados, soy Edgar Gómez. Ah, ahora estamos equivocados. Edgar Gómez. Pues no tengo el gusto de conocer a Edgar Gómez. Bueno, déjenme hablar mientras tantito que lleva esperando 11 minutotes con Marcos desde la ciudad de Houston. A ver qué trae Marcos. Y mientras escuchamos a Marcos y vamos a ver si podemos recuperar al padre Solalinde. Marcos, adelante. Buenas tardes. Oh, sí, mira, soy la primera vez que llamo a tu programa, me gusta, es muy bonito. Quisiera decirte que eso de el narcotráfico está ligado literalmente a nuestro país, al PRI, a ese partido que nos ha hecho daño mucho tiempo, bastante tiempo, 70 años que está allí y que no hizo nada. Yo tengo 52 años, ¿sí? Y desde que yo tengo su razón, el PRI siempre cuando hace, cuando se va a hacer un presidente nuevo, siempre todos por el PRI, pero no hace nada, o sea, no ha hecho nada, o sea, es algo que a mí me nació en el alma cuando yo era chiquillo, yo veía que el PRI, y nada. Y mira, ahora con eso de Calderón y Fox, igual, yo no sé mi país dónde va a quedar, la verdad. Gracias a Dios, yo estoy aquí en Houston, vivo con mi familia, mi esposa, mis hijas, todos aquí. Y me duele lo que te voy a decir. Mira, ¿estamos al aire, sí o no? Sí, estamos al aire, claro. Súper al aire. Saca las alas porque estamos volando en el aire. Sí, adelante. Sí, mira, yo soy del Estado de México. Yo viví ahí en Santa Clara, donde fue la explosión de una bomba, de una pipa. Sí. Yo antes viví. Entonces hablé hace como 3 meses con un amigo mío, y yo hablé con él, me dijo, mira, ¿dónde estás? Digo, vivo aquí en Houston. Dice, me da mucho gusto. Dice, mira, la verdad es que te envidio. Dice, porque yo vivo aquí, en Santa Clara, dice, y la verdad es que estoy muy, muy triste, porque aquí ahora ya no se puede ir ni a la calle, porque ya todas las tiendas aquí cierran temprano a las 8, porque hay gente que llega, dice, y no sabes ni de dónde es. Gente que no sabes ni quién es. Gente que es de color, que va a la colonia donde yo crecí y viví mi infancia, y que no saben quiénes son. O sea, que yo no sé cómo está ese problema de la gente que se ha venido del país o de las colonias donde uno vivió antes. Entonces yo digo, ¿cómo es posible, Dios mío, que yo viví mi infancia, haya gente ¿cómo se puede decir? Que llega a la colonia y te invada y no sabes quién es. Porque ellos dicen que... Porque yo antes... Oye, ¿y qué opinas de lo que está pasando ahorita en Michoacán? Eres del Estado de México, que es un estado vecino, ahí por ahí por Atlacomulco, luego se sube para Marabatío, ¿ya? Marabatío, ya está uno ahí en Michoacán, muy bonito todo aquello, de ahí vámonos, pum, para Morelia, se pasa a Zitácuaro, todo eso, ¿no? ¿Qué opinas de lo que está pasando allá? No, es que es algo que es consecuencia de lo que de lo mismo. Es que estamos vendidos, o sea, mira, ¿quién es Peña Nieto? Es ahijado del señor del Gortari. Sí, yo estoy aquí justo por este cabrón, perdón la palabra. No, pero trata de evitarlas porque si no me puedes meter en problemas, sí, a mí, sí, no seas sí, gacho. Sí. Sí, mira, cuando ese señor llegó al poder, ¿qué hizo? No, que sí se vio la economía, subió todo eso, pero cuando se fue, mira, se fue. No, subió la economía, no subió, subió el comercio, es lo que ha subido. El comercio ha subido y ha beneficiado a corporaciones, sí, pero la economía no ha crecido lo que prometió ni Salinas ni nadie. Oye, Marcos, vele concluyendo, porque tengo a Homero de Los Ángeles también acá. Yo sé. Mira, pues yo creo que Dios nos ampare y nos agarre confesados, pues la verdad, ojalá Dios quiera que todo esto diga un fin bueno, porque la verdad, yo sé que hay gente que la verdad quiere, es que ya no estamos de acuerdo con esto. ¿Cómo es posible que llegue un presidente y compre votos? Oye, los carajos, no es posible. No es posible. Marcos, te agradezco mucho. Un fuerte abrazo allá a Houston. Deja de pasar con Homero acá a la ciudad de Los Ángeles. Homero. Adelante, Homero. Bueno, sí, buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Nomás para decirle a este que está hablando ahorita, acerca de que está diciendo que en su barrio había unos invasores, que no se le olvide que él vino a Texas, y yo pienso que piensan igual que él. Yo estaba pensando en eso. Solalinde, que está hablando del problema de la inmigración y lo duro que es de la gente que llega nueva. Entonces, para empezar, este asno se debe de callar, porque no sabe lo que está hablando. No sé si me entiendas, porque... Pero mira, hay que tratar de evitar, incluso la otra vez, una persona que la verdad, el jornalero de Washington, que se empezó a referir de manera peyorativa al concepto de estadounidense, pues no me gustó. Yo creo que no tenemos que caer en eso. Mira, nos hace falta a todos elevar, porque todos somos parte de la humanidad, todos, hombre. No, lo que pasa es que nos han dividido entre derecha, izquierda, esto. En esencia, todos estamos buscando lo mismo. Todos soñamos básicamente con lo mismo. Pero en fin, Homero, muchas gracias. No quiero tirar rollos acá. Pero ya me ganó la pausa y creo que no hemos recuperado al padre Solalinde. Entonces es una pena. Lo vamos a programar, yo creo, para otro día. Para otro día, y vamos a continuar con el itinerario que tenemos planteado para ustedes el día de hoy aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas. Una pausa, volvemos. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Esta es una prueba de Univisión Radio y su señal en Internet. Aquí puedes escuchar tu música favorita de Univisión Radio. 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta es una prueba de señal de Univisión Radio. Esta es una prueba de Univisión Radio. Llegó la nueva manera de disfrutar el mejor fútbol del mundo con la aplicación de Univision Deportes por Xbox One. Puedes ver partidos en vivo por streaming y las estadísticas del momento, todo al mismo tiempo y en una sola pantalla. Disfruta los partidos de la Liga MX, la selección mexicana y otros torneos importantes como la Copa Mundial de la FIFA 2014. La aplicación de Univision Deportes, ahora disponible por Xbox One. Requiere Xbox Live Gold y otras suscripciones para algunos elementos. El análisis que tú esperas escuchar. El Tea Party es lo que está detrás de esto, agitando la plaza. Y de entrar esto, ustedes van a ver exactamente. El análisis político. Así como el presidente pudo evitar que los Dreamers puedan ser, evitar la deportación con acción diferida, ¿por qué no lo puede hacer con las otras deportaciones? Particularmente si no tiene delito criminal. El análisis económico. Si hubiesen sido fuertes y hubiesen retirado los billones de dólares que le dan al ejército egipcio, no hubiésemos tenido este problema. El análisis de la vida. Obviamente de la familia. Una de las grandes formas en que el abuso de las drogas, de la sustancia, afecta a la familia es creando un entorno bien inestable, especialmente inclusive, Ray, en los niños. Cada mañana escucha lo que tú quieres escuchar en Noticias Univisión América. Sintonízanos y siempre estarás bien informado. Estados Unidos regresó el año pasado a más de 330. Decía que es muy preocupante la situación de México porque es incontrolable, la violencia está desbordada, el gobierno no tiene control sobre la nación, ¿no es cierto? No tiene control y la prueba está en que se les fue ahorita de la mano toda esta región, todo el aparato estatal para controlar Michoacán. Y esa área, y cuidado, porque es una área que en general está muy conectada con áreas de hartazgo, áreas de abandono, donde la gente se siente efectivamente abandonada. Toda la acción del gobierno se ha ido para el capital financiero, para los ricos, para las personas que realmente tienen todo. mientras que esa brecha entre ricos y pobres se ha agrandado, pero también la desigualdad. En este contexto, el gobierno ha hecho sus reformas para las conveniencias del capital financiero de los ricos, de los poderosos, de los políticos, y no ha consultado al gobierno de México. Es la situación muy triste que hay. Y claro, yo digo... Al pueblo de México, mira. Los migrantes. No ha consultado al pueblo de México, ¿no? Quiso usted decir. No ha consultado. Eso es son estructuras y reformas pactistas que las hacen en las cúpulas, que para nada están consultando a la gente. Le decía yo que a mí me impresionó mucho una caricatura de donde sale aquí una revista de cómics, en lo que dicen, le están dando consejos al electorado para que ya no cometa los mismos errores. Y dice, absténganse de vender al país en una torta. La electorera se refiere, ¿verdad? Sí. Porque mañana usted podría ser el relleno de esa torta. Wow. La verdad es que han comprado voluntades, no hay legitimidad, y todo esto hace que el gobierno se agarre de arriba y no de abajo. Estos gobiernos no creen en nuestra gente. Es una de las cosas que yo le digo en la carta a Peña Nieto. Tiene que confiar en el pueblo, tiene que confiar en la gente, pero no son personas que hayan sido formadas para procesos inductivos y trabajar con la gente de abajo. Oiga, padre, pero usted cree, ¿qué efecto tendrá esta carta? O sea, ¿usted considera nula, que...? Nula. No hacen caso. Aquí en este país pasa de todo y no pasa nada. Simplemente... Yo acabo de ver ahorita en YouTube una parte, ¿no?, de una persona, un hombre que se llama Agustín, que fue pareja de Peña Nieto, y está allí en YouTube, dice el novio de Peña Nieto, y sale ahí, estuve espantado, porque... Pero no sabemos si eso, ahí le voy a decir, yo no sé si eso es verdad, por eso yo no le he entrado a eso, porque tampoco sé, pero sí, yo lo he visto también eso, ¿no? No, pero no sé si sea cierto. Bueno, le están concediendo asilo, ¿eh? No, yo sé, de hecho, sé del tema, pero sobre todo el asilo es más bien porque lo que sí se demostró es que hubo violencia en contra de él, ¿no? Pero el otro tema... Bueno, yo lo que le quiero no es que quiera asegurar que es verdad o no. Lo que le quiero decir es que se dicen cosas tan tremendas y en México no pasa nada, por eso la carta no va a pasar nada. Se va a enfriar, va a pasar de todo. Nos están distrayendo con lo de Michoacán y la verdad es que está avanzando la venta de México. Eso es lo triste. A ver, eso me dijo Villamil. Eso me dijo Villamil, que no sea un distractor. ¿Usted cree que todo esto de Michoacán en este momento sea circo, maroma y teatro para distraer a los mexicanos? Sí, estoy totalmente de acuerdo. El verdadero problema es que ya está organizándose las transnacionales para tomar posesión de México. Y yo digo esto, nos va a ir muy mal, porque yo le digo en la carta al presidente Peña Nieto, ahí le doy un solo ejemplo de Gas Fenosa, una compañía española, Unión Fenosa, le está dando el 1% a los campesinos, mientras se queda con el 99%. ¿Esa es la oferta, la prosperidad que nos promete Peña Nieto y su gobierno y el modelo neoliberal? Definitivamente no, Rubén. Oiga, padre, ¿usted cómo le responde a las personas? Y estoy segurísimo que ahorita que le están escuchando, debe haber muchas que están diciendo, a ver, pero ¿por qué ese padre se mete en política? Que se meta a las cosas de Dios, hablar de Dios y que no ande metiéndose en política. Debe ser un izquierdoso. Me recuerda a este padre brasileño, Helder Câmara, ¿no? Que decía, cuando le doy caridad a los pobres dicen que soy un santo. Pero cuando explico la razón y la causa de la pobreza, dicen que soy un comunista. Estoy seguro que ahorita muchos están diciendo, este padre debe ser rojo, comunista. A ver, adiós. Bueno, el comunismo ya pasó. Lo que sí está es el evangelio, y lo que la gente ignora, y sobre todo los políticos, es el reino de Dios. Jesús tenía un proyecto, y él unía la fe con la vida. Es muy cómodo, como nos han enseñado, que el culto, la religión, se encierra en una iglesia y que no tenga que ver nada con la justicia. Pero ese Jesús de esos cultos no existe. Jesús es con reino o no es. Y él dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y el evangelio tiene que llegar a todos los lugares. Tiene que ver la fe en la política, en la economía, en las artes, en la religión, en las familias, en todos lados tiene que estar presente el reino de Dios. Porque si no, es un Dios falso. Un Dios que no puede transformar las condiciones en que viven sus hijos, pues no es un Dios. Entonces, qué cómodo, rezar y no hacer nada para buscar la justicia. Eso es muy cómodo. Y claro, es una cuestión pues muy muy tradicional de una iglesia que además nos ha enseñado a ser como un imperio, como una monarquía, ¿verdad? A rendir pleitesía a los sacerdotes, a los monseñores, a los señores cardenales, y hacer una jerarquía totalmente antievangélica, que nunca enseñó Jesús. Entonces sí tenemos que meternos en política, sí tenemos que meternos en economía, sí tenemos que meternos a todos los rincones de la vida, donde se tenga que redimir la vida y donde se tenga que liberar a la gente y buscar la justicia, Rubén. Por supuesto que sí. Estoy totalmente de acuerdo con usted. El problema es que con esa misma convicción, otros que interpretan el evangelio de otra manera dicen, sí nos tenemos que por ejemplo acá los del Tea Party y todo, y se ponen a rezar ahí frente a la Casa Blanca, etcétera, pero en mi opinión distorsionando la palabra de Dios, como los nazis que se ponían en la hebilla del cinturón de los nazis, y mucha gente no sabe esto, en la hebilla estaba escrito en alemán Gott mit uns, Dios con nosotros. Y acá tenemos, claro, también a un expresidente que se aventó sus guerras en el nombre de Dios y cosas de esas, ¿no, padre? Pues sí, pero como le digo, Jesús era muy claro. Si leyeran a Jesús, si nuestra gente, si todos los políticos leyeran el evangelio, sería otra cosa. Porque ahí dice Jesús, no, miren, no me vengan con sus payasadas de que Señor, Señor y Rey, estén bien mochilones. Nada, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Hagan la voluntad de mi Padre. No todo el que me diga Señor, Señor, vendrá en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y yo digo, la voluntad de su Padre es la justicia. No puede ser que esté cómodo Dios y callado, sabiendo que en México al menos el 10% de la gente concentra la mayor parte de la riqueza, o en Estados Unidos, o a nivel mundial el 1%, y los 99% nos quedamos mirando. Dios no trajo hijos al mundo para tenerlos en la miseria y otros en la opulencia. Porque además, ¿cómo va a justificarse la acumulación de bienes sabiendo que otros tienen hambre? Eso es antievangélico. Yo no sé de qué Cristo lo sacaron, ¿eh? Sí, no, hay una tergiversación. Oiga, padre, la siguiente pausa que viene, ¿cuánto dura, Roberto? 2 minutos. ¿Me puede usted aguantar para que podamos ir concluyendo? Claro que sí, ¿me aguantaría? Con mucho gusto. Estoy hablando con el padre Alejandro Solalinde. Oiga, ya lo busqué ahorita aquí en Twitter. No lo veo muy activo en Twitter. Tiene pocos. Ojalá que nos ilumine desde el Twitter con más cosas así de garra, de esos sacerdotes que se la fajan en serio por la gente en la justicia, porque nos hace mucha, mucha falta. Regreso con el padre Alejandro Solalinde. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Necesita un sistema de seguridad para su hogar, pero no sabe cuál compañía de vigilancia elegir. ADT ha estado ayudando a proteger casas por más de 100 años, respondiendo 19 millones de señales de alarma al año. ADT es la compañía con más experiencia y la mejor preparación para proteger su hogar. Ahora usted puede conseguir un sistema de vigilancia ADT valorado en $850 por solamente un cargo de instalación de $99 y cuotas mensuales por menos de $2 al día. Solo llame Proteja Su Hogar, su distribuidor autorizado ADT, hoy mismo. Marque 1-800-307-0196. ¿Por qué elegir a cualquiera para ayudar a proteger su hogar? Llame ahora. 1-800-307-0196. Es 1-800-307-0196. Requiere un término de contrato de vigilancia de 36 meses. Términos generales y condiciones aplican. Visite protectyourhome.com/terms. California AC06320. Florida S1300-3401. Kentucky City of Louisville 483. Estaciones de radio, podcast y programas en un solo app. El app de Univision Radio. Pues, ¿qué esperas? Bájala hoy y conéctate. Los deportes son nuestro fuerte. Deportes en Univisión América. El partido de México ante Panamá por las eliminatorias mundialistas. No, pues nada más simplemente venir a ponernos a las órdenes del entrenador y... Hablamos del fútbol. Y como no hay tiempo que perder, el director técnico de la... En otras informaciones, Cristiano Ronaldo alcanzó y sobrepasó al legendario jugador mexicano. Hablamos del boxeo. Floyd Mayweather Jr. le dio una cátedra de boxeo a Saúl El Canelo Álvarez. Eso fue un factor importante, pero eso, hablando de boxeo, hablando de técnica, hablando de pasos laterales, hablando de velocidad, Floyd Mayweather es un maestro. Asume el compromiso que le corresponde y sin duda alguna la capacidad de muchos de los elementos del fútbol mexicano que conozco perfectamente bien. Cada mañana escucha un resumen deportivo completo en Noticias Univisión América. Sintonízanos y siempre estarás bien informado. Bien, regreso con el padre Alejandro Solalinde. Padre, ¿por dónde puede venir la solución para el problema de la migración? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay que atacar las causas profundas y estas tienen que ver con las estructuras económicas. Mucha gente lo ve nada más así. No, quieren ver nada más así, de que vienen, son ilegales, que se vayan, se metieron en una casa sin papeles, que no sé qué. Y parecen incapaces de ir a entender el problema contextualizado, históricamente contextualizado en lo estructural. Pero le pregunto a usted, ¿cómo la ve para que, lo están escuchando seguramente muchos indocumentados y usted ha defendido la dignidad de muchos en México, que es pisoteada, y me consta como periodista? ¿Qué nos diría? Bueno, para empezar, no hay ilegales, porque nadie es dueño de nada. El único dueño es Dios. Y nosotros podemos y tenemos libertad para el derecho a no emigrar cuando hay condiciones humanas y justas, pero también el derecho a emigrar cuando las condiciones no se den. Entonces, el dinero nos ha echado a perder, el dinero mal empleado. El sistema neoliberal capitalista, hay que decirlo con todas sus letras, ha hecho este desbarajuste en el mundo, porque ha justificado y ha permitido la acumulación de bienes, que no se regule el capital y que dañen, que además vayan acaparando todos los recursos del mundo, lo van privatizando en unas cuantas manos. Entonces, poco a poco la vida se vuelve insoportable porque no hay empleo, porque hay empleo mal pagado, porque uno acaba siendo, como en Centroamérica, ya son peones en su propia tierra. Eso es terrible. Por eso salen, pero también la violencia, hay que decirlo. Yo hablo por lo que nos toca a nosotros, los católicos, y también los cristianos evangélicos. Los cristianos en general hemos dejado de formar, hemos dejado de evangelizar. Jesús no se la pasaba en el culto, hay que entenderlo. Él se la pasaba en los caminos, era itinerante, misionero, era migrante, y él evangelizaba, enseñaba, se la pasaba enseñando. Entonces no hemos enseñado el amor. No hemos enseñado las familias que sustenten ese testimonio de amor. Las escuelas no enseñan tampoco, no humanizan muchas veces, instruyen. Los gobiernos igual se han corrompido. Igual les importa el dinero, les importa el poder. Venden a sus países. No les importa que sus migrantes salgan a buscar dinero, que manden remesas y que se expongan en el camino. Eso no les importa. Entonces las causas son sistémicas, son estructurales y son capitalistas. Hay que decirlo con todas sus letras. Pero también hemos hecho un mundo violento porque no oímos a Dios, porque no lo tomamos en cuenta, porque la mayoría, fíjense, ignoramos el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La mayoría lo ignora después de 2000 años de predicación de Jesús. Ay, padre, pues coincido muchísimo con lo que usted está diciendo y es una pena porque mucha gente no se da cuenta mientras sigan pudiendo pagar su auto, su casa. Yo he escuchado así a personas allá en México decir, todo está muy mal, pero nosotros estamos muy bien. Y de repente hemos caído en el que sálvese quien pueda. Mientras yo esté bien, pues sálvese quien pueda. Y ya hemos entrado a una indiferencia total de lo que significa el otro, y por lo tanto hemos perdido la dimensión del amor cristiano, sin duda, ¿no? Sí, Rubén, pero además de que hemos perdido la dimensión del amor cristiano, esa es una tontería porque es como la política del avestruz, ¿verdad? deben de entender todos que estamos en la misma barca, que va, somos un mundo global, y que lo respondemos a sistemas. Lo que le pase a uno nos va a pasar a los otros. Yo, lo que yo les dije cuando estuve en el Departamento de Estado norteamericano en mayo, el 20 de mayo del año pasado, pero también con los diputados y los senadores, yo les dije que venimos todos y vivimos todos en un mismo barco, vamos todos en el mismo barco, y que Estados Unidos, pero también esto se aplica para los que piensen que están bien y los demás no, se aplica, nosotros como la aventura del Titanic, ¿verdad? Vamos en el Titanic, todo de lujo, una cena preciosa, pues con platillos exquisitos, la música, la gente muy elegante, pero ya hay un hoyo en el barco, y se van a hundir con todas sus joyas, con todos sus vinos exquisitos, sus vajillas lujosas y sus cubiertos de plata. Todo el mundo se va a hundir. No estamos solos, estamos en un sistema, y eso deben de entenderlo. O nos salvamos todos, o nos hundimos todos, que es lo que yo le estoy diciendo a Enrique Peña Nieto en esa carta. Padre, ¿qué agregaría para el rostro migrante? Y eso, usted ha visto cosas tremendas en ese viacrucis del migrante, y a partir de ese dolor, ¿cómo podemos restaurar un poquito la esperanza de la gente? La única manera de tener esperanza y de cambiar esto es volver a Dios, dejar ese Dios de alienante de las puras religiones sin compromiso social. Dejarlo, porque eso es engañarnos a nosotros mismos. Volver al Dios de la vida, volver al Dios del reino, volver al Dios de los migrantes, al Dios de todos y para todos. Y destronemos, bajemos a ese pinche ídolo del dinero. Y la segunda cosa importante, creamos en nosotros mismos, amemos a la persona, al ser humano, somos lo más grandioso. Tengamos en el centro de nuestra vida a la persona, organicemos todo, una nueva vida desde abajo. Dejamos una nueva sociedad con los más excluidos, como yo se lo digo en la carta a Enrique Peña Nieto. Padre Solalinde, pues mi respeto, como siempre, le agradezco muchísimo. Lo estoy siguiendo ahora en Twitter, a ver si se asoma de vez en cuando ya al Twitter. Y le mando un fuerte abrazo. Gracias. Tenemos aquí sus datos para futuros encuentros. ¿Quiere agregar algo? Sí, que llegó un momento en que no podemos ya mirar desde la barrera los toros. Tenemos que hacer cada quien lo que nos toca y construir desde esperanza con las nuevas generaciones. Eso hay que tener mucha fe, y Dios nos va a ayudar, y la gracia existe y nos la da. Estoy totalmente de acuerdo. Le pregunto, ¿a usted le gustaría que tomara algunas llamadas en el siguiente bloque y esperar a ver si tienen que ver con lo que hemos hablado, o prefiere que ya aquí le paremos? Sí, me interesa mucho. Yo siempre me interesa lo que la gente piense. Ah, bueno, entonces vamos. Porque yo entiendo que somos diversos. Bueno, somos diversos, a favor o en contra. Entonces vamos a hacer una pausa, Padre Solalinde, porque tengo la casa llena. Hay mucha gente, aunque algunos creo que no es del tema, pero en fin, hemos hablado del tema de Michoacán, de esto y lo otro. Y por cierto, luego voy a entrevistar a un sacerdote desde Apatzingán, Michoacán. Yo creo que lo de Guatemala lo vamos a tener que posponer. Desde Apatzingán, Michoacán, que denuncia algunas cosas fuertes. Regreso con usted, Padre Solalinde, y llamadas excelente de la gente. Claro que sí, con mucho gusto. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Muy buenos días, amigos de Univisión América. ¿Qué tal? Les saluda Ray Cruz desde la redacción de noticias del noticiero hispano número uno de la radio en Estados Unidos. Esto es Noticias Univisión América. A esta hora de la mañana ya nuestro equipo de noticias está listo para informarles. Comenzamos con Alex Villarreal. Buenos días, Alex. Muchas gracias, Ray. Este es el adelanto deportivo, porque el Tepa San Luis está de regreso con las Chivas Rayadas del Guadalajara luego de una lesión de ligamento en la rodilla izquierda. En las Pumas, el vicepresidente deportivo Mario Trejo reconoció que hay que dar resultados desde ya o tendrán que tomar otras medidas, mientras que el Chaco Jiménez está entre algodones debido a una contractura de pantorrilla izquierda. Esto y más tendremos el día de hoy en la información deportiva. Yo regreso contigo, Ray, al estudio de noticias. Un informe completo más adelante aquí en Univisión América. Vamos ahora con Víctor Motolese. Buenos días, Ray. Buenos días, amigos de Univisión América. Comienza la temporada de impuestos y todos quieren lograr el mayor reembolso posible, pero hay que ser honestos. Venimos con los detalles y algunas sugerencias aquí en breve en Univisión América. Gracias, Víctor. Pedro Castro Mare, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Ray, amigos de Univisión América. Entre risas y bromas, el presidente Obama recibió al Miami Heat, actuales campeones de la NBA, en la Casa Blanca. En breve, los detalles. Vivian María López, buenos días, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tal, Ray? Buenos días, amigos oyentes. La Casa Blanca pidió al Congreso no aplicar nuevas sanciones contra Irán que podrían comprometer las delicadas negociaciones para frenar el programa nuclear de la República Islámica. Gracias, Vivian. Norberto Soler, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tal, Ray? Muy buenos días. El gobierno de México ha comenzado a desarmar a las llamadas autodefensas que combaten a el narcotráfico en ese país, concretamente en Michoacán. Todos los detalles, incluso con informaciones directamente que nos llegan más adelante al regresar. Todas estas noticias serán ampliadas durante la próxima hora aquí en Noticias Univisión América. Gobernador Chris Christie reconoce errores a propósito en escándalo de su estado. Esta es la noticia de este momento. Buenos días, Ray. El gobernador de New Jersey, Chris Christie, quien se encuentra en el ojo del huracán por el escándalo del Bridgegate, así como por una posible investigación en su contra por supuesta malversación de fondos, reconoció durante su discurso sobre la situación del estado que los errores cometidos por su administración han dañado a los ciudadanos que representa y que merecen algo mejor. Mistakes were clearly made, and as a result, we let down the people we're entrusted to serve. I know our citizens deserve better. Now, I'm the governor, and I'm ultimately responsible for all that happens on my watch, both good and bad. Sin referirse directamente al escándalo de Bridgegate, que consistió en el cierre arbitrario de algunos canales de circulación del puente George Washington en septiembre pasado, supuestamente como medida de retaliación política en contra del alcalde de Fort Lee, el demócrata Mark Sokolich, Christie dijo que su administración no permitirá bajo ningún aspecto que el trabajo en pro de los habitantes de New Jersey sea retrasado por ninguna razón. A pesar de que el gobernador ha manifestado su desconocimiento en el caso del puente, una encuesta reciente señala que la mitad de los adultos en New Jersey consideran que Christie no ha sido totalmente honesto al respecto. Soy Pedro Castro Amaré para Univisión América. Encontramos con más noticias aquí en Univisión América y comienza temporada de impuesto y todos quieren el mejor income. Expertos hacen sus recomendaciones. Víctor, cuéntanos. Buenos días, Ray. Buenos días, amigos de Univisión América. La Oficina del Servicio de Impuestos Internos, IRS, por sus siglas en inglés, anunció los planes para iniciar la temporada de impuestos 2014 el 31 de enero. La nueva fecha de apertura para que las personas presenten sus declaraciones de impuestos del 2013 le dará al IRS suficiente tiempo para programar y probar los sistemas de procesamiento de impuestos. Para lograr que el tío Sam le devuelva la mayor cantidad de dinero, tiene que tener la documentación necesaria a la mano. No, tal y como lo explica Javier Moreno, experto en impuestos. Junte todos sus documentos, sus récords de empleo, la W-2, que es el reporte anual de ingresos de su trabajo o trabajos. Además, si usted tiene hijos, va a necesitar traer su acta de nacimiento, tarjetas de seguro social, récords médicos. Ahora, si son en edad escolar, también necesitará traer sus récords escolares del año 2013. El abogado penalista Antonio Bestar nos dijo que es muy importante decir la verdad. Gracias, Víctor. Excelente reporte, excelente reporte. Ya seguiré los consejos. Regresamos en breve con las noticias de primera plana de los principales periódicos de Latinoamérica y el Caribe. Estamos de regreso, amigos, y estoy aquí con el padre Alejandro Solalinde y tengo casa llena, está todas las llamadas llenas. Entonces, vamos a ir primero hasta arriba, se encuentra Elías de Houston. Adelante, Elías. Hola. Sí, bueno, adelante, está usted al aire y le escucha el padre Alejandro Solalinde. Okay, bueno, sí es cierto que vamos a terminar de esclavos en nuestra propia tierra. Mira, me acuerdo que cuando estuvo Salinas de Gortari, autorizó a los campesinos, les autorizó títulos de propiedad. Todos los campesinos tienen títulos de propiedad. Pasaron 20 años, ahora llega Peña Nieto y autoriza a cualquier extranjero que pueda comprar tierras en México. ¿Ah? Y o sea, la gente no tiene cómo trabajar sus tierras, va alguien, les ofrece algo, cualquier cosa, la venden. ¿Ah? Y ya ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para el padre Solalín, de algún comentario que le quieras hacer de lo que ha dicho él? No, por eso voy por lo mismo, ¿verdad? De que vamos, sí, o sea, si los campesinos llegan a vender sus tierras, se quedan sin nada, vamos a ser esclavos en nuestro propio país, ¿verdad? Ok, perfecto. Padre Solalín, ¿quiere comentar algo? Voy con el padre Solalín, ¿quiere comentar algo, padre? De lo que acaba sí, de lo que se refiere a nuestro amigo es el artículo 27 de la Constitución, que permitía a las comunidades tener comunitariamente la tierra, pero Salinas de Gortari justamente las privatiza, da la oportunidad de que la venda y rompe el sentido comunitario que tenía la tierra, y de madre la tierra que sustenta la vuelve mercancía. Y entonces lo que está pasando es que sí, han vendido su tierra, han salido del campo porque no hay quien la sostenga, el campo está abandonado, y los extranjeros están comprándolo. Las playas que antes eran de la nación, pues ahorita ya las compran. O sea, todo está en venta, por eso digo que vamos en camino de esa venta de México. Bien, déjame pasar ahora con Elías de San Antonio, y luego voy con Julio de Nueva York, con Homero de Los Ángeles, Cooper de Los Ángeles, Alejandro de Los Ángeles. Primero Elías de San Antonio. Adelante, Elías. Hola, buenas noches. Saludos. Buenas noches. Al padre Alejandro. Ahí con todo respeto, respeto mucho a la iglesia y a sus representantes, pero creo disentir un poco de lo que está diciendo el padre Alejandro, ¿no? Creo, no dudo, ¿verdad?, que todos estos males que agobian al mundo, a la humanidad, la pobreza, la enfermedad, todo eso son cuestiones muy, muy importantes. Pero creo que el mensaje de cristiano va más allá de todo eso, porque hay un mal que es más radical que todos esos males, ¿no? Y Cristo mismo lo decía cuando frente a Pilato decía: mi reino no es de este mundo, si fuera de este mundo mis seguidores habrían luchado, pero mi reino no es de aquí. El peor mal, el verdadero mal radical y por el cual debe luchar la iglesia para salvar a la humanidad es el pecado, porque es el que verdaderamente conduce a la perdición del ser humano, ¿no? En cuanto a la lucha, o sea, en cuanto a... Debe sustentarse, pero no ponerse como objetivo primordial, ¿no? No volverse una iglesia con una teología que, bueno, le llaman de la liberación, pero yo le llamaría de la materialidad, ¿no? Buscar el bienestar, buscar todo eso. Es muy válido luchar por todo eso, porque evidentemente el Señor nos llamó a ayudar a los pobres, a darles de comer, a ayudar al enfermo. Pero ese no es el mensaje central del cristianismo. El mensaje central del cristianismo, en mi opinión, es la salvación de las almas, la salvación del pecado. Ese es el verdadero mal. Bueno, ok, gracias, Elías. Paso con el padre Alejandro Solalinde. Padre, ¿cómo le respondes? Bueno, sucede que Cristo no vino a salvar nada más la mitad de nuestra persona. No somos almas, somos personas con un cuerpo. Somos además tenemos unas necesidades sociales también. El hecho de buscar el reino de Dios, decía Jesús, el reino de Dios no es de este mundo, se refiere a que no tiene el poder y el dinero. Su reino es de amor, su reino es de justicia, pero por supuesto que empieza aquí, porque si nada más pensamos que con rezar se va a arreglar todo, pues vamos a dejarle todo a Dios, no nos toca nada a nosotros. Además, la liberación del pecado es algo tan subjetivo que podemos verlo como no masturbarse, como estar como algo interior. Y no, hay pecado social también. El pecado social se ve en la justicia. Dios siempre en la Biblia se ha preocupado por la justicia. Entonces, el pecado sí es personal, pero también es social. Y ese es el que hay que destruir para volver a ser comunidad. Porque en Estados Unidos, y el nivel capitalista, el sistema, es un nivel de vida individualista. Es la concepción individualista de la vida. Y no, Jesús no vino a ser cápsulas de creyentes o de religiosos. Nos vino a ser una comunidad. Y debemos ser una comunidad mundial. Que nos amemos, que nos ayudemos, que luchemos juntos por salir adelante. Y al contrario, yo pienso que la teología de la liberación, lo que menos se preocupa es por el poder y por el dinero, y de hecho no lo quieren ni en la iglesia misma. ¿Quiere agregar algo, Elías? Porque tengo casa llena, sea muy breve, si no lo tengo que cortar, se lo advierto, porque hay mucha gente esperando. No, pues seguimos otra pregunta. No. Seguimos no, otra pregunta. Sí, estoy escuchando con atención, ¿verdad? Pero digo, yo siento que sí, evidentemente, como que se pierde, ¿no? Ese enfoque realmente sobre lo que es el cristianismo. Porque, bueno, o sea, yo no estoy de acuerdo una vez más con usted, pero le doy siempre oportunidad de que diga lo que usted piensa. Déjeme pasar a con Julio a Nueva York. Julio, adelante. Adelante, Julio, que me quedan 2 minutos de este bloque. Bueno, ¿sí? Sí, bueno, adelante. Sí. Sí. Por en primer lugar, felicidades por su gran programa. Lo felicito. Muchísimas gracias. En segundo lugar, mi preocupación por México es de que, como la gente usurpadora, empezando desde ya años, desde Salinas, Cedillo, Felipe Calderón, y este otro, cómo lo sentaron, cómo han hecho manipulado el fraude, cómo han venido limpiando el camino para vender a México, han modificado la Constitución, el artículo de que hizo Lázaro Cárdenas, ya la modificaron, el tercero constitucional, ¿dónde está el mexicano? ¿Está dormido? ¿Qué pasa? Le pregunto, Padre Solalinde, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Padre Solalinde. ¿Qué está pasando en México? Lo que pasa, amigo, Peña Nieto, es que... Julio, te va a contestar el padre. Lo que pasa, amigo, es que nos han hecho un pueblo domesticado, creyentes sometidos, sin conciencia, sin sentido crítico. Nos han enseñado que es malo decir todo eso, pero Jesús era muy valiente y él defendía al ser humano, defendía a la comunidad. Entonces tienes razón, hemos tenido políticos ladrones, como yo se lo digo en esta carta a Peña Nieto, hemos tenido políticos que se han preocupado por quedar bien con los de arriba y han abandonado a sus pueblos. Entonces hoy... Padre, me gana la nueva pausa, atacado. Perdón, padre. Perdón que lo interrumpa, me ganó otra vez una nueva pausa. Le suplico, me espere y regreso nuevamente con usted. Claro que sí, con mucho gusto. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Mi gente, hola, soy Kevin Hart. Ven mi película Ride Along. Si se quiere casar, wanna marry my sister? Tendrá que patrullar. I'm gonna take you on a ride along. Oh yeah. El viernes. Show me what kind of man you made of. I'm the definition of tough. Be afraid. Oh yeah, you ready for the streets? Ice Cube, Kevin Hart. Ride Along, en cines el viernes. Clasificada PG-13. Puede ser inapropiado para niños menores de 13 años. En Advance Auto Parts, lo que hacemos no lo hacemos por partes, le entramos de lleno. Y si quieres revisar la batería de tu auto, nosotros lo hacemos gratis. Porque un carro sin batería es como una quesadilla sin queso o una televisión sin luz. Y si necesitas una batería nueva, aquí tenemos las AutoCraft de alta calidad. Y si quieres, con gusto te la instalamos rápido y gratis. Porque el servicio es nuestra mejor parte. Advance Auto Parts. Detalles en la tienda, instalación en la mayoría de los vehículos. Cada mañana nosotros tenemos más noticias que ningún otro medio hispano. La Cámara Baja aprueba un presupuesto que evitaría el cierre del gobierno, pero este retrasaría Obamacare por un año más. El senador demócrata Dick Durbin declara que un cierre parcial de las operaciones del gobierno en pocas horas es casi una realidad. Tenemos tantas noticias que no caben en una sola estación. El Papa Francisco pide por la paz en Siria. Se derrumba una iglesia en México en pleno servicio de misa. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba por unanimidad. Es por eso que utilizamos nuestras plataformas: radio, internet, Twitter, Facebook. Más noticias que nadie. El gobierno sirio realizó otro ataque. Diácono asesina a tiros a un pastor. Más noticias en español. Presidentes de Estados Unidos e Irán hablan por primera vez luego de 34 años. Noticias Univisión América. Escúchanos cada mañana y siempre estarás bien informado. Entonces interrumpí al padre Alejandro Solalinde. Nada más quiero decirle a la audiencia que al padre Gregorio de Apatzingán lo vamos a tener mañana, porque quiero sacar llamadas y concluir con esto tan importante que hemos estado hablando con el padre Alejandro Solalinde. ¿Le decía usted a alguien, padre, que somos agachados y cómo estaba la cosa? Somos un pueblo agachado, un pueblo que nos han comprado. cuando hay elecciones, por una torta, un refresco, por 10 centavos, por una despensa, nos compran dando un cheque en blanco a los gobiernos que no tuvieron la solvencia moral y las razones para convencernos de un proyecto. Son personas que llegan al poder, pero no tienen un proyecto. Entonces la gente se ha acostumbrado a eso, a que no participan, no la toman en cuenta, pues ve que pasan las cosas y no le importa. Entonces eso ha sido, y también con nuestra fe católica. Nuestra fe católica es igual. Pensamos que nuestra fe consiste en rezar nada más en la iglesia, pero no comprometernos a buscar la justicia y los cambios en la sociedad. Entonces sí, hemos dejado pasar mucho. Y yo no sé hasta cuánto este pueblo va a aguantar, ¿eh? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. O si va a despertar, porque es cierto. O sea, yo he dicho, lo digo y lo sostengo. México de norte a sur y de este a oeste está crucificado, dijo alguna vez José López Portillo. Sí, está crucificado. La corrupción se ha coagulado en las arterias del país y por eso tenemos estos ataques que estamos viendo, infartos. Oiga, lleva 39 minutos esperando a Alejandro de Los Ángeles. Adelante, Alejandro. Alejandro. ¿Cómo está, Rubén? Muy bien, Alejandro. Estamos al aire y estoy platicando con el padre Alejandro Solalín de su tocayo. Pues sí, yo estoy al 100% con el padre Solalín. Todo lo que tiene, lo que él habló, tiene un sentido grandísimo, y espero que nuestra gente pues entienda el significado de todo lo que habla. Hace mucho tiempo, para hacer historia, voy a ser rápido, José González González, un señor que era el guardia del presidente y después fue del negro Durazo. ¿Me escuchas? Sí, lo escucho, pero vayas al grano porque se nos va el tiempo. Bueno, este señor nos abrió los ojos y nos dijo que nos pusiéramos las pilas, pero nunca lo hicimos. Gracias a que nosotros los mexicanos nunca nos da la gana leer un libro acerca de nuestra política, no tenemos civismo, estamos completamente desnudos, nos gusta mucho el fútbol, la Coca-Cola y las novelas, y andamos en cosas que no debemos hacer hasta que nosotros sepamos más de nuestro México, de nuestros presidentes, de lo que está pasando, de los negocios que hacen con nuestro México. Nos quitan las playas, nos quitan el petróleo, nos quitan las minas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era mi comentario. Gracias, Alejandro. De una vez, regreso con el padre Alejandro Solalín. Sale. Sí, estoy de acuerdo con el tocayo. La verdad, decía Jesús, la verdad nos hará libres. Pero ¿cómo podemos saber la verdad si somos un pueblo desinformado? ¿Cómo? Si nada más nos la pasamos viendo telenovelas, no leemos, no leemos la palabra de Dios. Una cosa que yo le digo a Peña Nieto es que le digo que lea los evangelios, que nunca los ha leído en su vida. Y que también, pero él dijo que la Biblia es los libros que leía. Recuerda cuando en Guadalajara le preguntaron tres libros, claro, que marcaron su vida, dice la Biblia, perdón, padre, algo de la Biblia alguna vez. Pues no, señores, sí. Es que tenemos que leer los evangelios, conocer a Jesús. Si de veras conociéramos a Jesús y conociéramos su reino, no tendríamos el México que tenemos, porque somos un país tan rico. ¿Por qué tener tanta gente tan pobre o empobrecida, hay que decirlo? Vamos con Cooper, lleva 28... No, Homero lleva 33 minutos esperando. Primero con Homero. Adelante, Homero. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. No es para decirle al padre, y le voy a creer todo lo que está diciendo, cuando él convenza a los Zetas, al Chapo Guzmán, los Caballeros Templarios, de lo que él lo convenza de lo que está diciendo, de que dejen las armas y dejen de matar a la gente. Los Zetas son los que masacraron en no me acuerdo qué municipio, 70 y tantos inmigrantes. Cuando él convenza a esos tipos de lo que está diciendo, le voy a creer todo lo que está diciendo. Ahora dice que están vendiendo México, pregúntale a Venezuela y a Cuba, todos de Venezuela y todos de Cuba, ¿y cómo están? Muriéndose de hambre. Entonces, toda la idea de la iglesia, de qué bonito eso y qué bonito aquello, y que vamos a mejorar y esto y aquello, y él habla de que estamos perdiendo la moral y todo eso, pero los padres son los que fallaron al no predicar bien lo que dice la iglesia. Entonces él puede empezar por él mismo. Cuando él convenza a los criminales estos de dejar las armas, creo que vamos a creer todo. Bueno, a ver qué me dice. Órale, o sea que toda la bronca se le echas a él. ¿Y tú? No, mira. A ver, regreso con el padre. Pero no. O sea, los demás que hagan. Yo me quedo mirando. A ver, padre Alejandro, me quedan 2 minutos de este bloque. Alejandro Solalinde, ¿qué pasó? Homero, mira, yo quiero que pienses tú. No se trata de países, se trata de personas que no han sido formadas para amar y servir a su prójimo. Yo no puedo convencer a los Zetas porque yo no los deformé. Yo no fui la familia que no les enseñó a amar. Yo no fui el maestro que no les enseñó a respetar. Yo no fui la religión, la iglesia, que les enseñó el amor de Dios y la fe del verdadero Dios, el reino de Dios. Les fallaron las familias, les fallaron la escuela, les falló las iglesias, les falló el gobierno. Por eso son un producto de vergüenza para nosotros. Pero nosotros no podemos hacer nada para regresarnos al útero materno y empezar de nuevo. No se puede. Pero sí tenemos que empezar con las nuevas generaciones para que no sean esos monstruos sociales que han producido el abandono y el olvidarse de Dios. Voy con Cooper, pero nos queda 1 minuto. Cooper, adelante. ¿Cooper? Buenas tardes. Ahí el padre Solalinde, me identifico 100% con él. Me recuerda a Monseñor Romero de El Salvador, de que él estuvo todo el tiempo denunciando las atrocidades que hacía el gobierno con el pueblo, y lamentablemente lo asesinaron, ¿verdad? Entonces, lo que le pido yo al padre Solalinde es que se cuide mucho, que en realidad gente como él, que es lo que necesita la iglesia, ¿verdad? Y el otro compa que habló, sí, él está bien tranquilo aquí, esperando que alguien más le arregle regreso. Los problemas de su país. Regreso, Cooper, regreso, aguántame la línea, regreso al último corte. No te pierdas lo que viene, porque aquí está todo. Muy buenos días, amigos de Univisión América, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz desde la redacción de noticias, el noticiero hispano número 1 de la radio en los Estados Unidos. Esto es Noticias Univisión América. A esta hora de la mañana le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a Dios por la oportunidad de vida que nos da hoy, día 15 de enero del 2014. Vamos inmediatamente con la frase del día. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Mire, esto es fácil. A veces uno se agita, uno quiere hacer las cosas muy rápido, pero hay que hacer las cosas en su momento. Hay que hacerlas con calma. Es mejor dar un paso seguro que un paso en falso. Aquí está nuestro equipo de noticias, el número 1 de la radio hispana en Estados Unidos, con nuestros titulares. El resumen de noticias más completo. Esto es Univisión América. Comentaristas deportivos dicen que la demanda de Alex Rodríguez contra el béisbol de Grandes Ligas marca el fin de su carrera deportiva. Niño de 12 años abre fuego en una escuela de Nuevo México y hiere gravemente a 2 estudiantes. Recibe el Papa Francisco en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. El exministro de Hacienda dijo que desconoce si Taiwán donó dinero a Francisco Flores. Estados Unidos repatrió más de 320,000 mexicanos en 2013. El FBI investigará la absolución de 2 policías de California acusados en un caso donde murió un esquizofrénico a golpes. Presidente Obama pide al Congreso no imponer nuevas sanciones contra Irán que podrían comprometer las negociaciones para frenar el programa nuclear.

y conozcamos su evangelio, conozcamos su reino de Dios, porque finalmente lo único que va a contrarrestar este sistema neoliberal capitalista es antirreino. El antirreino es el sistema neoliberal capitalista. Muy bien. Miren, no sé si me va a dar tiempo a sacar a todos. Se han sumado otras llamadas, la verdad, pero voy a tratar de hacerlo. ¿Lleva 22 minutos? Esperando Leo desde Miami, es el que mayor tiempo, después iría con Ernesto. Vámonos rápido, Leo, por favor, y sea breve para que pueda sacar a todos. Adelante. Lo felicito al padre. La fe, si no lo sé, fue muerta, es verdad, y el original de independencia fue el cura Hidalgo. Ahora, la raíz de la ignorancia, yo soy protestante de la línea pentecostal. El México pasó cuando la historia de la Virgen Guadalupe, si él escudriña la escritura que lee Isaías 47, donde habla el origen de la Virgen de Guadalupe, empezó en Babilonia, todas las Virgen, donde cambia de nombre el país en cada, y que es un principado que ha engañado a las naciones. Aparte de eso, los presidentes políticos, en un mundo ideal sería perfecto que todo el mundo fuera cristiano y creyera en el Evangelio. Pero aquí en este país, empezando, los políticos ponen en su billete, en God We Trust, en Dios confiamos, y sabemos que su Dios es el dólar. Entonces, los gobiernos corruptos de México, acuérdense, en la década del 70 vendieron el chamizal, que nadie se enteró ni nada. A los mexicanos los entretienen con a las mujeres con novelas, a los hombres con fútbol y boberías, y programas de farándula y eso. Entonces, es necesario que el pueblo se levante, y yo estoy de acuerdo con usted en cuanto a la acción. La iglesia debe ser activa. Bueno, gracias, Leo. A la acción. Gracias, Leo. Voy a sumar también el comentario que haga Ernesto a Houston. Recuerde lo que dijo Leo, padre, y luego vámonos con Ernesto a Houston, y luego regreso con usted y a ver si logro sacar las dos últimas llamadas. Adelante, Ernesto de Houston. Buenas noches, Rubén y el padre. Buenas noches, gusto saludarle. Sí, mira, estoy de acuerdo con lo que dice el padre, esa pregunta que muchos dirán, ¿qué hace un padre en política? Podemos poner muchos ejemplos que Jesucristo no demostró en público, cuando a los fariseos, los saduceos, le decía la verdad en público, se decían farsantes, no son más que sepulcros blanqueados y llenos de huesos por dentro, le dicen a la gente una cosa y practican otra cosa. Y una de las cosas que los problemas que se buscó fue por decir la verdad a los gobernantes y a toda aquella gente que usaban también la palabra de Dios para engañar al pueblo. O sea, que Jesús nos demostró que nosotros debemos defender y proteger no solamente a la iglesia, sino a la sociedad. Entonces, nos hacen ver que el padre o un hijo es estar dentro de una iglesia, cuatro paredes, y no decir nada afuera. Afuera lo que pasa en el mundo no le importa, porque al político no le conviene que el padre diga la verdad. Porque sabe que en la iglesia se dice la verdad. Y a ningún político ni en la escuela quiere que se diga la verdad, ni se practica la verdad. Quieren la mentira que dicen ellos. Y un padre va a decir. Muy bien, Ernesto. Le agradezco muchísimo, Ernesto. Vamos con el padre Alejandro Solalinde. Me queda María, pero primero el padre Solalinde y luego la última llamada, María de Los Ángeles. Adelante, padre. Bueno, el anterior comentarista hace referencia a la Virgen de Guadalupe. Yo quiero insistir que tanto la Virgen de Guadalupe, fíjense, como el reino de Dios que propone Jesús, es lo mismo, porque es una vida comunitaria, una sociedad incluyente, que se empieza a tejer, que se empieza a construir desde los ignorados, desde los que no cuentan, de los más pobres, desde los que son excluidos. El reino de Dios es un proyecto precioso, donde todas y todos cabemos, cada quien en esa rica diversidad que Dios nos dio. Pero, insisto, estamos luchando contra un sistema individualista que sí justifica, que sí cree que es legal el que acapare la mayor parte de los recursos que son vitales para otras personas, para los pueblos y para el desarrollo. Entonces, yo insisto, qué bueno que menciona la Virgen de Guadalupe, es un proyecto muy hermoso que deberíamos de conocer, porque no es, la Virgen no pidió un tepeyac, un templo, una basílica, para rezarle. Eso no, pidió para construir una nueva sociedad donde debía mostrar su amor, consuelo, ayuda y este. Padre, nos quedan dos minutos, ¿no? Y tengo a una mujer, María. María, por favor, vamos con María y luego ya me van a quedar muy poco tiempo. María, adelante, lo más rápido, padre, que pueda. Mi pregunta es, ustedes cuando dan la misa, por favor, díganles a las mujeres y a los hombres que usen condones, que usen protección para no traer tantos hijos al mundo a sufrir. Hay muchas mujeres que traen tantos hijos y luego los abandonan en las calles. Y luego sale María. Terminan en la pornografía de la gente. Sale María, padre, para terminar. Se vale eso. Sí, María, por supuesto que no solamente condones, sino también que tienen que cuidarse. porque tiene que ser una paternidad responsable. Si no desean esos niños porque no los pueden tener, pues no los pueden tener y es lo mejor. Yo estoy de acuerdo con usted. Si vienen, hay que tratarlos bien y atenderlos bien como se debe. Muy bien, padre, pues ya nos volamos la barda, ya terminó el programa. Le agradezco muchísimo, si quiere agregar algo en 30 de antemano. Sí, pues sean felices y unámonos todos para construir un mundo mejor, el mundo que Cristo quiere. Sí podemos y nos unimos. Padre, le mando un fuerte abrazo, estamos en contacto. Muchísimas gracias, un gran defensor de los inmigrantes centroamericanos en México, el padre Alejandro Solalinde. Les espero mañana y tendré lo de Apatzingán ahora sí y otros temas que... el TPP, Trans-Pacific Partnership, no se lo pierdan. Quiero que estén en las grandes ligas de la información, no nomás en boberías. Gracias.